A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va a mejorar, la vida va a mejorar, la vida va a mejorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda ao frevo, o coco machixe vai. Desde San Pablo, Plinio de Arruda Sampaio Jr., yo no sé si está en la ciudad, la capital del estado además, o si creo que nos había comentado que se iba a ir de San Pablo, él nos confirmará en todo caso. Plinio, bienvenido, buen día. Buen día, Hernán, gran gusto hablar con Radio Centenario. Hablo del interior del estado de San Pablo y por eso a veces la señal de internet puede fallar un poco. Bien, pero te estamos escuchando bien, Plinio, donde en días donde además del coronavirus es muy mencionado, como nunca, el presidente Bolsonaro por sus distintas actitudes respecto a esta situación que está también golpeando a Brasil, por supuesto, sus idas y venidas respecto a cómo actuar como gobierno, además chocando con su propio ministro de Salud, por ejemplo, Plinio. Sin duda alguna, ¿no? La reacción inicial de la gran burguesía brasileña fue que el pueblo, que los trabajadores se contaminen, acaban funcionando como un ciclo de inmunización y con esto resolvemos el problema. Y si mueren muchos, que mueran muchos. Bueno, pero después la burguesía vio que esta es una política muy, muy arriesgada. Entonces reculó de esto y empezó a decir, no, mejor hacer la supresión más seria. Pero Bolsonaro quedó convencido de la primera alternativa. Entonces es presionado a hacer la segunda, que es lo que hace su ministro de Salud, pero él se recusa a hacer esto. Entonces hace una política muy errática, va a la tele un día y dice, sí, es un problema serio, hay que protegerse, y por la mañana del día siguiente dice, no, esto es una tontería, es una gripe a más. Entonces, en realidad, Hernán, es una política genocida, ¿no? La política es, los ricos se esconden y los pobres hacen la inmunización. Esta es la política clara de su figura caricatural patética. Claro. A la vez se van tomando algunas medidas, como por ejemplo una medida provisoria, MP, le dicen en Brasil, Plinio, que está recortando salarios, ¿no? Mira, yo digo que es la medida provisoria, ¿no? La MP, que es una medida que el Ejecutivo hace y que tiene vigencia inmediata. A ver, te perdimos. Del Congreso. Digo que reiteranos, Plinio, porque se cortó, es una medida inmediata. Que tiene vigencia inmediata durante 60 días y que puede ser, derrumbada por el Congreso o no. Bueno, esta medida que yo la llamo de MP de la esclavitud, porque es una medida para proteger las empresas, los patrones, que permite que suspender el contrato de trabajo por hasta 4 meses sin pagar salarios. Bueno, esta fue la primera iniciativa y hubo mucho protesto. Entonces, ahora, ayer, Bolsonaro, medida, que es los trabajadores ganarían el equivalente a un seguro desempleo, que es un salario muy, muy bajo, es el mínimo. Claro. y sería pago por el Estado. Entonces, es una política de socialización de los prejuicios. Los patrones se deshacen de los trabajadores sin tener que pagar indemnización ni ninguna compensación. El Tesoro Nacional paga un salario mínimo a esta gente y no hay en realidad ninguna garantía real de que después de la suspensión los trabajadores vuelvan al empleo. Porque lo que dicen es, te suspendo 2 meses, después que pase tienes que trabajar 2 meses, pero ahí no hay ninguna seguridad que continuarán trabajando. Entonces, es una medida realmente que muestra el carácter muy antisocial de este gobierno, ¿no? Entonces, hay políticas muy, muy, digamos, generosas para los banqueros, también muy convenientes para los patrones, pero para los trabajadores no hay prácticamente nada por mientras. ¿De dónde sale el dinero para esa ayuda, que imagino que será muy, muy escasa, pero que el gobierno va a destinar a esos sectores o a temas como este que mencionabas recién de una especie de seguro de desempleo? Mira, ellos calculan que el gasto con esto sería de unos 55 billones, mil millones, ¿no? Que como se dice en español, sí, de reales. Que es una cifra, digamos, grande, pero muy, muy insuficiente de lo que hay que hacer para evitar el colapso del mercado interno. Entonces, aún como política económica de anticíclica, sería mejor mucho más plata. ¿De dónde viene? Viene del Tesoro Nacional, ¿no? El gobierno está en una muy, muy perdido en la crisis. Porque de un lado se decretó calamidad pública, lo que permite, digamos, una flexibilidad en el régimen de austeridad fiscal. Pero al mismo tiempo, el ministro Paulo Guedes es un, digamos, neoliberal fundamentalista. Y por esto, aunque él tenga la posibilidad de salir del régimen de austeridad fiscal, él no lo quiere hacer. Entonces él dice, mira, si no me dan, no sé, entonces él hace una morosidad, hace una especie de una procrastinación en la implementación de las medidas. Pero en tesis, el dinero saldría del Tesoro Nacional. Bien. Plinio, en este panorama también, me imagino, en ese inmenso país que es Brasil, esto puede estar golpeando en distintos sectores. Estaba leyendo, por ejemplo, que uno de los mayores impactos podía ser en las favelas de Río, ¿no? A nivel del coronavirus por las condiciones. Aunque decían que, por ejemplo, medidas que no habían tomado las autoridades, por ejemplo, de restringir el ingreso de turistas, sí lo habían tomado los narcos, que no dejaban entrar a turistas como una medida de preservación. Sin duda alguna, ¿no? En la ausencia total del Estado, la pandemia va a tener un efecto dantesco. Entonces, la comunidad se protege. Hay varios audios de la gente del narcotráfico de distintas comunidades, de distintas favelas, circulando en la Internet. Entonces, la gente sale con micrófonos en la calle y hacen un toque de sitio, ¿no? un toque de queda. Perdón. Sí, sí. Entonces dice, mira, si alguien sale, será punido por nosotros. O sea, ustedes se quedan en las casas. Lo que muestra que la población está sin ningún amparo. No es solo Río de Janeiro. Brasil tiene favelas en todas las grandes ciudades. Claro. Cuando no hay ninguna política para prevenir esto, para sacar la gente infectada, en fin, no hay nada para el pueblo. Entonces, la expectativa aquí en Brasil es que la mortandad será de centenas de millares, si no de millones de brasileños. Tremendo. Sumamos a Ángeles al diálogo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Plinio? Qué gusto escucharte. Lo mismo digo. el tema de la relación, de la forma que sea, ¿no?, entre Bolsonaro y Donald Trump, ¿por dónde pasa en estos tiempos? Porque es muy fácil decir, bueno, son los dos igual de brutos, son los dos igual de derechistas, son los dos iguales en que no les importa a los pueblos, pero ¿por dónde pasa ese vínculo y cuál es ese vínculo, no? Mira, yo creo que este vínculo pasa por el lavaje cerebral que hubo en las Fuerzas Armadas brasileñas después del golpe militar de 64. ¿No? Los militares brasileños tenían un aspecto nacionalista y hasta popular que viene de la Guerra de Paraguay, ¿no?, del trauma que fue la Guerra del Paraguay, un ejército que era hecho de hombres libres y de esclavos. Entonces el ejército vuelve después de la guerra y es un foco de lucha por la abolición. Bueno, y esto, entonces, había en el ejército brasileño algo nacionalista, algo popular, muy tenue, siempre muy elitista, pero algo había. Bueno, esto acabó en el 64, ¿no? Entonces el ejército brasileño hoy es una guarda pretoriana del capital. Y esto es y muy vinculado a Estados Unidos. Entonces, el nacionalismo del ejército brasileño hoy, reivindicado por Bolsonaro, es el nacionalismo de la relación subordinada con los americanos. Entonces, yo creo que viene de ahí. Bolsonaro es un hombre muy simple, o sea, no tiene mediación. Entonces, él dice, si hay que... A ver, Plinio. A ver, ahí se de manera corta. Total, directa. Sí, no te, lo que decías, Bolsonaro. Está con problema ahí. Lo que digo es que me escuchan. Sí, ahora sí. Ahora sí. Voy a tratar de hablar más despacio para ver si facilita. Yo digo que Bolsonaro tiene una fidelidad canina al capital y a los Estados Unidos. Yo creo que pasa por su, formación ideológica en el ejército brasileño. Pero ahora, Ángeles, está con una política aún mucho peor que la de Trump, ¿no? Trump cambió de política. Está en la política de la supresión, acaba de hacer un paquete económico que supone, ¿no?, que prevé el gasto de 2.2 trillones de dólares. O sea, es mucha plata. Sí. Es un percentual significativo del PIB norteamericano. Aquí en Brasil, lo que se gasta en políticas anticíclicas es prácticamente nada. La política de salud es todavía una política de exponer la población al virus para que la inmunización se haga rápidamente a costa de vidas. Entonces, Bolsonaro es todavía mucho más primitivo que Trump. Claro, claro. Bueno, ¿y consecuencias a nivel político, a nivel del gobierno? Porque leí que hay un secretario, el número 2 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, que renunció después que Bolsonaro mandó a trabajar a los trabajadores del área pública. No sé si hay otras repercusiones. Mira, sí hay. El gobierno de Bolsonaro está dividido en relación a la política. Bueno, a ver, ahí se trabó otra vez. La pandemia. No, está dividido. ¿Me escuchan? Sí, decías que está dividido, Plinio, el gobierno. Está muy dividido. El ministro de la Salud, el ministro de la Justicia, que es Sergio Moro, que es un ministro muy malo, pero que tiene fuerza, y aún el ministro de la Economía, que es un imbécil completo en la economía, pero en el asunto de la pandemia se asustó y dice, gente, mejor hacer la supresión total, rígida. Entonces, en esto, y los militares igual. Entonces, en esto Bolsonaro no tiene unidad ni siquiera dentro de su gobierno. Está muy aislado políticamente cada vez más. Parte de la burguesía ya vio que es muy arriesgado la estrategia de Bolsonaro, porque esto va a ser un trauma nacional inédito, y los cacerolazos son diarios y crecientes. Yo creo, ahora no tengo así de cabeza, pero creo que ya son 10 días seguidos, o más que de 10 días seguidos, que hay cacerolazos, y cada día el cacerolazo es mayor. Entonces, Bolsonaro, estamos en una crisis muy, muy fuerte. El gobierno, su gobierno está totalmente parado en el plano de la salud y de la economía, y lo que se avecina es una crisis de salud y de desempleo dantesca. Bien. Bueno, Plinio, dejamos por acá, ¿te parece? Bien, bien. Y nos reencontramos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene. Cuídense todos los oyentes, Ángeles, Hernán, de la salud, Diego, y hablamos la semana que viene. Muy bien, un abrazo grande y cuídate vos también y todos. Abrazo. Perfecto. Chao, chao, chao. Un abrazo a todos. Igualmente.